y todos conmigo con las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, las palmas para Estela y Eliana que están escuchando la radio, ¿eh? Este tema, tema nuevo hasta las manos de la última placa, sin parar, se llama No Puedo Olvidarte, lo han escuchado por la radio y dice más o menos de esta manera, a ver. Piense, no puedo olvidarme de tu amor bello y sincero. Piense, no puedo arrancarte de mi piel. Te llevo tan dentro de mi corazón. A la cuenta de tres, el que no salta sigue escuchando Miranda. Un, dos, tres, saltando. ¡Otra vez! ¡Hasta la mano, mamita! ¡Siento arriba! Para toda la gente viola que vino esta noche, dice así, a ver. ¡Come on! ¿Cómo son las cosas? Mírame yo aquí contigo. Para Gati, he vuelto a caer en tu piel. Mírame yo aquí contigo. He vuelto a morir en tu piel. Porque tu amor fue como un sueño. Porque tu amor fue tan sincero. Porque tu amor lo llevo tan dentro. Te he vuelto a ver y no me arrepiento. Estamos locos, amor, juntos otra vez. Estamos locos, amor, amándonos otra vez. Estamos locos, amor, juntos otra vez. Estamos locos, amor, amándonos otra vez. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. No puedo olvidarme de tu amor bello y sincero. Ese no puedo arrancarte de mi piel. Te llevo tan dentro de mi corazón. Las palmas, palmas, palmas, palmas arriba. Con las palmas arriba y el grito de las chicas solteras, solteras, solteras. Suda con esto que dice. Y ese no puedo olvidarme de qué. Bello y sincero. Ese no.